7:30, la plaza del bosque enciende su noche. El ojo de la mantis vigila el progreso. Un bebedero gotea. Prepárate para escuchar El tonto del pueblo, Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Hola, buen día. ¿Qué te imaginas que es esto? Sí, me puedo imaginar que puede ser. Un collar. En realidad, me parece una pulsera rota. Y nada, parece que es una vista con un microscopio. Una bacteria. El pedido es una cianobacteria. No estoy tanto, escuché en los últimos años. Es una cianobacteria. No es que sean malas. ¿Es una cianobacteria? No. Una cosa viva. Ya sé que es un microorganismo que... Cada vez hay más contaminación, pero no investigué nada sobre el tema. Sé que es un microorganismo que vive en el organismo. Es una cianobacteria. Sí, lo padezco en el lago. Que en el agua acá en los molinos, que el olor es nauseabundo, se ve muy verde y al menos el semáforo que indica ahí dice riesgo medio. ¿Qué pensás que se podría hacer para remediarlo? Técnicamente no lo sé, te lo puedo decir empíricamente quizás, y es controlar un poco los desperdicios que se vierten al agua. Está creciendo exponencialmente la población y me parece que hay un descontrol o un no control al menos, y cuando querramos solucionar esto o subsanarlo, capaz que sea tarde. No estoy al tanto. Sí escuché en los últimos años. Bueno, muy buenos días. Es una cianobacteria. Hola a todos, mi nombre es Soledad Reynoso. Junto con Leonardo Barragán hicimos la enmienda. La enmienda se dedica a la regeneración de suelos de forma biológica. Con esto quiero decir que la idea es hacer crecer la vida del suelo para retornar su fertilidad, para que vuelva su fertilidad. La realidad es que las heces de cualquier animal deberían compostarse.

lo derivamos el problema, separamos la raíz del todo. Mi abuela decía que había que compartir y que era un tema de escala. Por más que fueran hormigas, les compartías también parte de la producción. Yo en mi huerta hice una hilera de topinambur y van ahí, y también pongo cáscara de naranjas y veo que no avanzan tanto. Pero bueno, entiendo también a la persona que le entra a la casa y no quieren convivir con él. Sí, sí, y ojo al productor también, que de repente te comieron todos los plantines y es dinero, y el dinero no sobra. Los productores de hortalizas siempre están al borde, ¿no? No tienen dinero. Comen dinero también. He probado con billetes de 10 pesos y también lo compran. Así que bueno, sí, podría compararse. Hay un uso excesivo, de hecho hay un uso excesivo de cloro en el agua que mata la flora intestinal, hay un uso excesivo de lavandina en general, estamos muy peleados con los microbios. Sí. Si nos puedes contra ellos, úneteles. No estamos para luchar con los microbios porque van a ganar, olvídate, van a ganar siempre. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Soledad Reynoso de La Enmienda, que se dedican a reparar suelos. Muchas gracias a ustedes por este momento. Contagio del saber. Con el 1 ya hay Camilo como puntero. Más de 5 cabrones para aguantar la vida. De noche y de día. Muy, pero muy buenas noches, directamente desde el locutorio Los Locos, con Quiniela y Tómbola. Esto es Contagio del Saber, en una nueva emisión, esta vez en Escúchame una Cosita, este programa transfumante de la radiofonía argentina. Y ya estamos con los finalistas del día de hoy. ¿Quién es el conductor, perdón? Jaime Durán B, a su servicio, señor. Jaime, muchas gracias, Jaime Durán B. Limítese a oprimir el botón rojo que está debajo de su micrófono, porque aún no lo he presentado. Decíamos, por orden de aparición alfabética, los finalistas del día de hoy son Carla Zurrián. Braulio Domínguez. Hola. Y Nacho Álvarez. Gracias. Recuerden que tienen sus botones rojos debajo del micrófono. Sí, sí, acá lo tenemos. Vamos a escuchar el audio de este conocido funcionario. Ustedes van a tener que completar la frase. Adelante, Nacho. Usted me dice por qué reprimieron. ¿Está mal que hayan reprimido? Mire, la función de la policía cuando hay un delito es reprimir. Ahora, todo tiene una técnica. Nosotros no somos qué, dice el funcionario Sergio Berni. No somos jugadores de hockey, no somos indios salvajes, o no somos peronistas. Minuto Jaime en el aire. Cling. A ver, el señor Braulio Domínguez ha oprimido primero. ¿Los demás participantes aceptan? Sí, aceptamos. ¿Puedo arriesgar? Por supuesto, auspicia la respuesta de Braulio. Alfajores Chocotrosco, con 9 capas de sabor. Y para este invierno, la décima de merengue. Acordate, si no es Chocotrosco, no es alfajor. Para mí dice, no somos jugadores de hockey. Adelante entonces con la respuesta, Nacho. Usted me dice por qué reprimieron. ¿Está mal que hayan reprimido? Mire, la función de la policía cuando hay un delito es reprimir. Ahora, todo tiene una técnica. nosotros no somos indios salvajes que andamos la con la boleadora. Todo tiene una técnica. Que andamos con la boleadora, aclarado encima. Si me hubieras dado la pista de la boleadora. Indios salvajes, tremendo. De Sergio, refiriéndose a los indios salvajes, seguramente ha leído el Facundo Sergio. Ahí abajo, bueno, Pozo Vacante. Para la próxima emisión de Escuchame una Cosita, se acumula este pozo que consiste en dos entradas para la obra de teatro que se estará proyectando en la próxima emisión de Escuchame una Cosita. Muchas gracias. O sea que la próxima va a haber cuatro entradas. Cuatro entradas en un sobreesfuerzo de producción. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Bienvenido, Jaime Durán Barba, desde el locutorio Los Locos, en un lugar recóndito del conurbano cotidiano. Un hombre de a caballo pertenece a esta tierra, a Villa Ciudad Parque, se llama Stefano Martinelli. Y caballo, para mí, fidelidad, mansedumbre, todo, qué sé yo, lealtad, una forma de decirlo. Hoy ya con unos cuantos festivales recorridos sobre el lomo, viene a defender los prestigios de la tierra calamuchitana. De decir, salgo con este animal, voy y vuelvo, es así, no me deja. ¿Qué debería aprender el humano del caballo? Y muchas cosas, la verdad. Muchas cosas tiene que aprender el humano del animal. Pretender que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Todo empezó siendo yo en el campo. En el campo, viendo por la televisión el Festival de Jesús María, cuando yo tenía 7 años, a esa edad aproximadamente. Y empezamos así, y empecé a ver, y bueno, mis padres obviamente negados a que me largue jinetia. Y bueno, muchas veces por ahí con mi amigo y cosas así, fueron los que empecé a agarrar el gusto a eso. ¿Tu caballo actual cómo se llama? ¿Tu compañero de...? Es una yegua. Una yegua, la que salgo en todos los desfiles generalmente, una yegua que se llama Morena. Morena. Morena. La conozco de que era chiquitita. Las destrezas, bueno, está el juego de tachos que se constituye con 6 tachos o 7, depende del lugar, cuántos tachos tengan, con una separación de 6 metros. Y bueno, y consiste en largar en carrera y esquivar los tachos, volver esquivando los tachos y después carrera. O si no, viene después el criollo de América en el juego de los tachos, que es un juego más reglamentario, más específico. Después, bueno, la sortija que se constituye en un palito, con un palito, y bueno, y hay como un arco así que sostiene un anillo. Y usted tiene que ir con el caballo así galopando, corriendo y embocarla. El que la engancha gana. Y bueno, después sigue el lanceado, que bueno, es algo parecido a la sortija, pero con un anillo más grande y con una caña. Es como una lanza, el lanceado que igual corriendo tenés que engancharlo. ¿Payada o rap? Payadas. Mi caballo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad esta que me han dado de participar en la radio de Villa Ciudad Parque. Les mando un saludo a todos y un abrazo a toda la audiencia y a la radio. Muchas gracias. Se llama Stefano Martinelli.